regresamos a la tierra de los míos por el Oceano 96.3 FM. Escuchamos La Flor Morena en la voz de Cecilia Todd, 45 años de carrera artística. Previamente la estaban entrevistando aquí en la cabina que tiene la Filben, Radio Nacional de Venezuela. Así que bueno, un saludo para Cecilia Todd. Seguimos apoyando la música popular y la música tradicional desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Y ya tenemos aquí con nosotros al presidente del IPC, Omar Bielma Osuna, para que nos dé sus primeras impresiones. El IPC nuevamente haciendo presencia en la Filben, como lo ha hecho desde la primera que se realizó, siempre primero con stands, vendiendo catálogos, luego entregándoles al público, con otro tipo de publicaciones también, con actividades con los niños en el pabellón infantil. Tus primeras impresiones, Omar, de esta participación, nueva participación del IPC en la Filben 2017. Buenas tardes, Eduardo, muy buenas tardes a todos. Además, feliz siempre de encontrarnos en la Filben, que ya es un espacio instituido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el gobierno bolivariano, y por supuesto el Instituto de Patrimonio Cultural, ente rector en materia de protección y defensa del patrimonio cultural, sumándose a esta gran aventura que es la Filben 2017, que habla de algo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, leer lo que somos, y el nuestro, la tierra de los míos. Es un poco como pensar hacia adentro, cómo pensar a la cultura desde lo más preciado que tenemos, que no es otra cosa que nuestra diversidad cultural, nuestro patrimonio cultural. Importante participación en estos espacios, con toda la labor que investigamos, toda la labor que mantenemos, que conocemos y que hemos ido incorporando en los procesos pedagógicos, que hoy vamos a hablar con Gabriela de eso, en los procesos de investigación desde registro, toda la labor que tenemos de puesta en uso social y sobre todo usar como eje transversal el libro como un elemento movilizador que convoca, que aglutina, que enseña, que transforma y de alguna manera tiene una razón patrimonial el libro. Tiene una razón patrimonial porque a través del libro, así como el lenguaje, se mueve un conocimiento, se transforma un conocimiento y es realmente lo que nos da la manera de convivir, la manera de relacionarnos. Yo creo que Cristian Valles, dentro de la propuesta que teníamos en leer lo que somos, hablaba con el instituto la idea de pensar el vestigio que tenemos con petroglifos en el país, cómo se convierte en una suerte, un primer libro. Es una primera manera de expresar en un espacio concreto una manera de comunicarse. Y yo creo que todas las figuras que en unos petroglifos podamos conseguir es una manera de hacerlo y son vestigios que describen lo patrimonial que tenemos en toda la patria. Así que esta Filben termina siendo ese sitio de encuentro con el conocimiento, con las personas, con los afectos y sobre todo con el conocimiento que significa nuestro patrimonio. Precisamente, presidente, el pasado domingo el IPC realizó una actividad con niños en el pabellón infantil, más de 40 niños participaron haciendo ese taller de tu libro de petroglifos, construir tu libro de petroglifos. Impresionante cómo sensibilizándolos desde los más pequeños podemos conseguir entonces que se puedan entender sus raíces, puedan entender su identidad y por supuesto puedan defender. No podemos defender lo que no conocemos. Sí. Y ya bueno, desde los más pequeños había niños de incluso 4 o 5 años, así que bueno, ese tipo de actividades que hace el IPC que engrandecen nuestra labor y nos hace estar más comprometidos con ellos, por supuesto. Y bueno, aquí a mi lado también tengo a Alesia Martínez, ella dirige registro de bienes culturales en el IPC, digamos que participó en todo ese proceso también de nuestro producto estrella que lo vamos a estar repartiendo hoy. Que es el catálogo del patrimonio cultural venezolano, que es parte de ese primer censo, que ahora tiene una nueva etapa digital, que es el RPC Venezuela. Entonces, bueno, Alesia, buenas tardes y para que nos comentes un poco acerca de este trabajo del primer censo del patrimonio cultural venezolano. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los usuarios del Alba Ciudad de Radio Nacional de Venezuela, que siempre están atentos a oír el programa La Tierra de los Míos. Creo que leer lo que somos fue lo que nosotros hicimos en ese proceso de identificación, de conocer, de recorrer el país con las comunidades para levantar la información de lo que fue el primer censo del patrimonio cultural de Venezuela. Ese primer censo de verdad que nos permitió hacer una lectura de nuestro país desde una visión muy diferente a la que teníamos o a la que conocíamos, porque pudimos ver que el país se puede leer desde la gente, con lo que practican, con las técnicas que desarrollan en sus procesos culturales, para los procesos productivos, para elaborar un tejido, para preparar su comida, para celebrar sus fiestas, para leer en los inmuebles considerados por ellos emblemáticos y significativos, porque representan parte de lo que es su tradición, lo que es su historia, lo que es su evolución cultural. Yo creo que a través de estos catálogos leemos mucho lo que somos como venezolanos y como venezolanas. Por eso el Instituto del Patrimonio Cultural hoy los está dando a conocer en este espacio, y bueno, tendremos la oportunidad de obsequiar algunos a las personas interesadas. Precisamente, Ale, es importante lo que dices, una publicación que arranca de abajo hacia arriba, desde las comunidades se construye y luego, bueno, viene la ayuda de los especialistas, de todo el personal del IPC, pero son las comunidades del poder popular el que construye de abajo hacia arriba estas publicaciones. Por eso ese valor, por eso ese cariño que le tenemos al catálogo del patrimonio cultural venezolano en el IPC, en nuestra Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo. Y lo vimos cuando llegamos aquí a los espacios de Teresa Carreño. Apenas colocamos los catálogos en la mesa, en los muros, se acercó muchísima gente porque los identifican. Identifican la importancia de esos catálogos, muchos se ven reflejados allí, muchos conocen varias personas, escultores y escultoras que están allí en esos catálogos, y por supuesto eso es importante. Es importante y es satisfactorio para nosotros desde el IPC. Y bueno, Omar y tú, que participaron prácticamente desde casi empadronadores hasta llegar ahora a cargos directivos, así que bueno, siempre cito ese ejemplo, pero es importante recalcarlo porque eso le da más importancia todavía a este catálogo del patrimonio cultural venezolano. Y ahora vamos a una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. José Natalio no ha muerto, el que murió es Juan Bruno, al pie del Cristo en la mata, Toria Montoro, Lebruno, lo lanza a la sacó, fueron 131, dijo don José Natalio en un baile en Alto Tumo. Se ha prendido una camorra, tuve que aplicar los puños, que roben la Trinidad, tiene que morir en lo oscuro, eso no lo digo yo, sino el indio hueque y puro, que a los ladrones de Apure se le puso el mundo oscuro. Comerán carne ganao, si pelean con los amuros, Santo Cristo de la Mata, el patrón de mi terruño, caballo que no arrecuesta, no puede colia ninguno, don José Natalio Estrada, llanero número uno. Dijo Valerio Ertaona, no hay caballo que me tumbe de al hierro de Doña Polonia. Si en caso me tumbare, yo me voy pa' la colonia. Yo estuve en Puerto Ayacucho, al territorio Amazonas, aunque sea de Guachimán, consigo un puesto en la zona. Todo el que cante conmigo, copie un libro de memoria, porque yo aprendí a cantar con un ángel de la gloria. Thank you. aplica los puños, que roben la Trinidad, tiene que morir el locuro. Eso no lo digo yo, sino el indio güey que es puro. Y a los ladrones de Apure se le puso el mundo oscuro. Comerán carne ganao y pelean con los amuros. Santo Cristo de la Mata, el patrón de mi terruño. José Natalio es su nombre en un caballo cebruno. Ayer le mandé una carta, espéreme el 10 de junio. Tierra de los Míos por el Ocio 96.3 FM. Escuchamos Chipola del siglo XX en la voz de Cristóbal Jiménez, apoyando la música tradicional desde este espacio del Instituto del Patrimonio Cultural. Y ahora tenemos aquí con nosotros a María Gabriela Martínez. Ella trabaja en la Dirección de Puesta en Uso Social, coordina el programa pedagógico del IPC. Gaby, qué importante una nueva Filben, que estamos aquí juntos trabajando por el patrimonio cultural del país. Esa experiencia el día domingo con la actividad con los niños, hubo un taller de Haz tu libro de petroglifos, niños incluso de 2, 3, 4 años, y también hubo una actividad con la cofradía de San Juan y sanjuaneritos de la parroquia de Antímano aquí en Caracas, de Turiamo también se autodenominan ellos, siempre se molestan cuando los herederos de Turiamo, cuando no lo decimos, cuando no le ponemos ese apellido de parroquia, pero herederos de Turiamo, se molestan. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia el día domingo con los más pequeños, por supuesto sensibilizando desde esas edades de 4 y 5 años? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación. Y bueno, esta es la 12 feria que participo en el pabellón infantil representando al Instituto de Patrimonio Cultural. Y bueno, siempre es una experiencia enriquecedora y maravillosa. En esta oportunidad, bueno, agradecemos a la señora Cristina, que es la coordinadora del pabellón infantil, que nos hizo la invitación. La actividad, bueno, pues estuvo relacionada con lo que es el conocimiento de los petroglifos, uno de los patrimonios más importantes que tenemos aquí en Venezuela. Y bueno, la actividad fue diseñada para los niños a partir de los 3 años. Participaron chicos también de 13, 14 años y de verdad que la experiencia fue bien, muy novedosa y bastante importante. Pues lo que nos interesa de alguna manera es sembrar en esos niños pues el interés por conocer el patrimonio cultural, por protegerlo y por sobre todo apropiarse y entender que el patrimonio es nuestro y lo hacemos nosotros todos los días. Más de 45 niños participaron en la actividad del taller de Haz tu libro de petroglifos y luego más de 200 personas en el público, calculo yo, estuvieron allí entre el Anfiteatro y otros espacios del Eje del Buen Vivir y también aquí en el Teresa Carreño, en esa procesión que hizo la cofradía de la parroquia Antímano de San Juan, sanjuaneros y sanjuaneritos, porque había muchísimos niños en ese grupo, como 15 niños, y por supuesto herederos de Turiamo, siempre hay que decirlo. La participación de la cofradía de San Juan, de los niños, considero que ha sido muy importante. Es la segunda actividad que tenemos con la representación de los niños en las manifestaciones tradicionales y creo que es un espacio muy importante que se ha abierto desde el año pasado, que trajimos las burriquitas con el profesor Carlos Marrón para que en el pabellón infantil pues los niños tengan la oportunidad de tener una aproximación muy cercana y muy directa con las manifestaciones culturales tradicionales que representan nuestro patrimonio cultural. Bueno, ya para finalizar entonces esta intervención tuya, Gaby, y también aprovechando que por supuesto está aquí el presidente del IPC, Omar Villamosuna, un comentario de ambos, primero contigo, acerca de esta publicación que tengo en mis manos en este momento, el cuaderno de actividades de patrimonio cultural venezolano y la publicación El Cuadernillo de Juegos Tradicionales, dos publicaciones, diseño del IPC, apoyo de Misión Cultura. Entonces, ese comentario, ¿qué experiencia has tenido cuando los niños reciben estos cuadernillos, cuando se entregan a los más pequeños y sabemos que esto les queda a ellos y que los enseña a valorar su identidad nacional? Esos libros forman parte de lo que es el combo del patrimonio cultural que se creó a través del programa pedagógico del IPC y se hizo con ayuda de Misión Cultura. La idea es que se le entregue a los niños que participan en las actividades que hacemos nosotros, en las escuelas, en cualquier institución que solicite un trabajo con nosotros. Y bueno, la experiencia ha sido muy enriquecedora porque esto, la idea es que sea una herramienta de trabajo para los docentes y para los niños que lo utilizan en sus casas o en las escuelas, de una manera de llevarles a ellos directamente lo que es el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones. Sí, pero es importante, con Gabriela hemos liderizado un proyecto importantísimo que donde están estos cuadernillos, pero además hay una serie de juguetes diseñados por nuestro equipo del IPC y con Gabriela, juguetes que nos vinculan al tema patrimonial. Además que ha sido muy certera, muy afinada, además se ha promovido y fundamos lo que es nuestra ludoteca fija que se llama La Zaranda, y pronto tendremos una ludoteca móvil que se llamará El Trompo, son los nombres que le han puesto los niños. Y eso forma parte y producto de todo un trabajo que desde la dirección de puesta en uso y sobre todo Gabriel y su equipo con la parte pedagógica ha ido posicionando contenido en el tema patrimonial. Una cosa que es bueno que resaltemos aquí, que con Gabriela hemos estado enlazando en un equipo multidisciplinario que se hizo con INATUR, Ministerio de Educación, y hemos hecho jornadas de formación en todo el país con todos estos equipos en las zonas educativas para la creación e implementación de las brigadas de patrimonio cultural. Es una labor muy importante que nos delinea el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y nosotros con Gabriela hemos ido impulsando ese proceso. Además que últimamente hemos incorporado un contenido que se convirtió en una exposición muy hermosa que se llama La Infancia o Nuestra Infancia, un Patrimonio Infinito. Más allá de lo afectivo que nos conecta cuando pensamos en nuestra infancia como los lugares donde nos conformamos, nos construimos nuestro imaginario, para efectos nuestros, en nuestra infancia y la participación en los procesos culturales patrimoniales significa mucho. Por eso en el instituto hemos ido impulsando eso, cómo nuestros niños participan no solo en nuestras actividades que tienen que ver con lo vacacional, sino cómo nosotros dispersamos ese proyecto por todos los países a través de las escuelas, de la zona educativa, nuestras oficinas regionales que tenemos vinculados en todas partes del país. Y de alguna manera debemos entender de una vez por todas que este tema patrimonial tiene que ser parte fundamental en la formación de nuestros niños y niñas en todo el país, porque, como tú dices, Eduardo, si no nos relacionamos con nuestro patrimonio, si no lo conocemos, no lo defendemos. Y nuestra tarea como Instituto de Patrimonio y con el trabajo que hace Gabriela desde el Instituto es justamente eso. ¿Cómo difundimos de la manera más efectiva para que todos y todas, los venezolanos y venezolanas, sepan y conozcan su patrimonio, lo defiendan y además empecemos a articular y a incorporar a nuestra familia este hábito de leer, pero para conocer? Excelente, bueno, esos dos cuadernillos, el de actividades del patrimonio cultural y el de juegos tradicionales, los estaremos entregando, obsequiando a los más pequeños en el pabellón infantil a partir de las 3 de la tarde, así que todos se pueden ir acercando allí para que obtengan su cuadernillo. Y aquí cerca del stand de Radio Nacional de Venezuela estamos entregando los catálogos del patrimonio cultural venezolano del Distrito Capital. Es un obsequio del IPC para que aprendamos a conocer a nuestra ciudad y a valorarla. Y cuando son ya las 2:30 vamos a identificar la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Alba Ciudad. Un poema para nuestros niños. Hoy presentamos Conejo y Conejo, de Isabela Saturno. Conejo y Conejo son muy buenos amigos. Se conocieron por casualidad en un sembradío de auyamas. Conejo tiene orejas cortas. Conejo tiene patas largas. Conejo tiene 6 hijos. Conejo no se ha casado. Conejo baila bien la cumbia. Conejo es un poco tímido. Conejo silba la novena de Beethoven. Conejo sabe contar hasta 1000. Conejo y Conejo se conocen bien. Conejo sabe que a Conejo no le gusta el aguacate. Conejo entiende a Conejo cuando habla de biología. Conejo reconoce cuando Conejo tiene miedo. Son buenos amigos. Son buenos amigos Conejo y Conejo. Se sientan a tomar el sol y encienden sus pipas. Comentan los precios de las manzanas, intercambian opiniones sobre los grillos, hablan sobre las patillas o a veces solo saltan. Una tarde, Conejo y Conejo discutieron sobre las garzas. Que las garzas son azules, que las garzas son marrones, que las garzas tienen 4 patas, que las garzas son vegetarianas, que las garzas viven en Tegucigalpa, que las garzas son paganas. Nunca se pusieron de acuerdo. Se dijeron groserías en Conejo.

Esos pueblos son Cariña, Cumanagoto, Chaima, Yecuana, Yabarana, Guayú, Añú y Pumé. Con esos pueblos hemos estado trabajando manifestaciones que están relacionadas específicamente con la parte textil, con ceremonias, danzas. También incluyo, que se me olvidaba, Parí y Yucpa en el estado Zulia. Estamos trabajando la parte de ceremonias que se establecen con cantos y danzas. En virtud a que próximamente ya estamos culminando el trabajo de investigación con el pueblo Guayú en cuanto a la declaratoria de los textiles y de las simbologías del pueblo, para el día miércoles de la semana que viene, el día 22, se le invita a todos a asistir al Instituto Patrimonio Cultural en su auditorio, que se va a celebrar un conversatorio sobre el patrimonio cultural indígena y el derecho de propiedad intelectual que tienen los pueblos con respecto a sus manifestaciones tangibles. Ese trabajo se está realizando para poder recabar información con entes especializados en virtud a ese derecho que tienen los pueblos indígenas con respecto a la propiedad intelectual colectiva, que hasta ahorita muchos pueblos han pedido pues asistencia técnica en ese punto. Dinora Cruz, gerente general del IPC. Aquí estoy viendo el cuaderno de actividades del patrimonio cultural venezolano que se le entrega a los niños, y hay un apartado directamente para la yonga, para esa danza tradicional guayú, por supuesto indígena. Qué importante es visibilizar el patrimonio cultural indígena, sus rituales, sus tradiciones, lo que es sagrado para ellos, que es sagrado en definitiva para todo el pueblo venezolano. Fíjate, la cultura indígena venezolana es muy rica y diversa, y además constitucionalmente está protegida. Nuestra constitución tiene un apartado donde protege y lo declara sujeto de derecho en Venezuela. Específicamente con la yonga, pero con todas las tradiciones, con todas las manifestaciones, pasa lo mismo con los cariñas, con el acatompo, ahorita que acaba de pasar la fiesta, la celebración de los muertos. Es el testimonio de su evolución cultural, es de cómo ellos se ven en la vida, en la muerte, en la salud, en la enfermedad, y es importante que no se banalice esos procesos culturales, sino que se entienda desde lo sagrado y lo profundo que son. Por lo general tratamos esas cosas como un espectáculo, y esas manifestaciones no son espectáculo, están revestidas de una sacralidad que el pueblo que lo practica es el que le da la continuidad. Exactamente, Dinora. Y Venancio, para terminar contigo, la cosmogonía que tienen los pueblos indígenas sobre diversos saberes, sobre diversas situaciones de la vida, cómo protegerlas, cómo hacer que sean conocidas y difundidas en todo el territorio nacional sin intervenir allí y sin terminar transgrediendo todo lo que es ese mundo indígena. Bueno, hasta ahora el trabajo que se ha realizado en las diferentes comunidades, se ha trabajado específicamente cómo la comunidad puede proteger su patrimonio cultural. Es importante entender que la protección la hace la persona que la practica. El Instituto de Patrimonio Cultural creo desde el punto de vista que debería hacer un trabajo de protección ya a nivel interinstitucional y de apoyo a las comunidades con respecto a la protección de su patrimonio. Obviamente que es un trabajo corresponsable, es decir, el Estado en conjunto con las comunidades protege su patrimonio cultural. En ese sentido, entonces, se manejan una serie de estrategias dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, que es la oficina de puesta en uso social, que se dedica a hacer formación a las comunidades con respecto al patrimonio cultural y su protección. Y también se busca que las personas se organicen en comunidad para proteger su patrimonio cultural y le informen al IPC sobre cualquier violación al patrimonio. Esa es más o menos parte de las estrategias que manejamos dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, y esperamos que en próximo momento las comunidades también nos den otras propuestas que podrían ser de alguna manera estudiadas para ejercer una salvaguarda más efectiva. Bueno, muchas gracias, Venancio. Era Venancio Morales, él trabaja, funcionario del IPC, trabaja en la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Luz Fernández, la estaba saludando también, está cerca de nosotros, también está trabajando muchísimo por los pueblos indígenas. Con Dinora seguiremos en el próximo bloque. Ahora vamos con una pausa musical, Moliendo Café, en la versión de Edil Salcedo, quien es Patrimonio Cultural de Venezuela. Ya venimos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Dinora, aquí nos estaban comentando fuera del aire que la gente se ha llevado todos los catálogos, que hay muchísima expectativa. Eso siempre pasa cuando visitamos cada municipio del país a lo largo y ancho de Venezuela. Siempre te preguntan por el catálogo, por supuesto siempre sale gente: no estoy en el catálogo, o este no debería estar, o cómo hago para estar nuevamente allí. Esa expectativa que se genera en el pueblo venezolano con estos libros es algo que llena muchísimo al IPC, ¿no? Fíjate, lo importante de este trabajo que se hizo del primer censo del patrimonio cultural es que salió de la gente. Todo el que está registrado ahí es un trabajo que se hizo desde la comunidad. Fue la comunidad la que dijo quién era, quién debía estar. Por supuesto, hay gente que falta, gente que no pudo llegar al momento de hacerle la entrevista. Pero como es un trabajo que nació de las entrañas de la gente, nació de lo que la gente sentía. Allí está registrado lo que la gente quiso que estuviera registrado. O sea, por eso es la expectativa que causa, por eso es la emoción de sentirse y verse identificados en ese libro. Yo creo que una de las cosas más hermosas que uno ha podido pasar en este trabajo en el Instituto de Patrimonio Cultural es cuando una gente abre el libro y dice: yo estoy aquí, yo soy patrimonio. Eso es lo más emocionante. Exactamente, y te emocionas tú, se nota la pasión cuando relatas esa expectativa, esa situación con los catálogos que se nos da en todos los pueblos de Venezuela. Y bueno, Caracas por supuesto no es la excepción. Tenemos aquí con nosotros ahora a Daniel Di Mauro. Él es de Protección Integral, ya tuvimos agente de registro, tuvimos de puesta en uso, ahora es la tercera dirección, que es la parte medular técnica del IPC, la gente de Protección Integral. Entonces, bueno, aprovechar que está él aquí y bueno, contigo también para un comentario sobre Coro y su Puerto de la Vela, otro tema importante en el IPC y que por supuesto no podemos dejar pasar en este programa. Coro, su Puerto de la Vela y Puerto Cabello, que estamos emprendiendo ese trabajo en este momento. Nosotros estamos ahorita en la construcción del plan de manejo para la definitiva salida de Coro de la lista de patrimonio en peligro. Es un trabajo que venimos realizando con la OPEDAP, la oficina de Coro, la gobernación del estado Falcón, la gobernadora saliente Estela, el gobernador que está entrando Víctor Clark y todas las personas en la comunidad de Coro y La Vela que han estado participando de manera directa y de manera importante en la construcción de ese plan de manejo. Del resultado de todo este trabajo es que esperamos nosotros que el año que viene podamos salir de la lista de patrimonio en peligro. ¿Y tu comentario, Daniel? Sí, buenas tardes. Desde el 6 de noviembre se está llevando el censo socioeconómico patrimonial en la ciudad de Puerto Cabello. La Dirección de Protección está haciendo la asesoría y el acompañamiento conjuntamente con las comunidades, los entes que dan vida en el Centro Histórico de Puerto Cabello, y precisamente ahorita, en estos momentos, se está llevando ya el levantamiento de esa información en las calles que competen en el Centro Histórico. actividad la vamos a estar realizando hasta el 1 de diciembre, y bueno, las comunidades son las que tienen el poder ahorita en la mano, tomando la tutela conjuntamente con el IPC, llevando esta actividad en la ciudad de Puerto Cabello. Importante lo que dices, Daniel, siempre de abajo hacia arriba, trabajando con las comunidades, por supuesto, con un estudio, con algo especializado, con una asesoría importante y seria del IPC, pero las comunidades, el poder popular, siempre tomando el control de estas actividades. Y ahora vamos con una nueva pausa musical, vamos con el tema El Tono de San Isidro en la voz de Francisco Pacheco, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos en la última parte. San Isidro labrador, aguador de cementeras, decile al Dios de los cielos que nos dé sus regaderas. Ay, ay, sus regaderas. San Isidro labrador, protector de campesinos, transmitiendo directamente, en vivo directo desde la Feria Internacional del Libro, la 13ª que se realiza, organizada por supuesto por el Centro Nacional del Libro, como parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y el IPC está nuevamente aquí haciendo presencia. Hemos estado en todas las ferias internacionales del libro, y por supuesto en el 2017 de Dinora no podía ser la excepción, teníamos que estar aquí. Ya vi que se acabaron los catálogos, entregamos más de 300 libros, catálogos del patrimonio cultural venezolano, concretamente del municipio de Libertador, que son 5 tomos. Y bueno, importante la expectativa que se genera, y bueno, ahora viene el RPC, ¿no?, que es la fase, digamos que una segunda fase, una evolución dentro de ese trabajo hermoso que fue el catálogo, pero ahora en digital, el RPC Venezuela. Bueno, pueden acceder al RPC Venezuela. El RPC Venezuela es una revisión de lo que está en los catálogos, una actualización de la información y una sistematización con las comunidades de esa información que está ahí. Lo que está en el catálogo es como un breve resumen, y con el RPC lo que queremos es ampliar toda la información desde la comunidad. El registro se hace con la comunidad. Sí, bueno, Le recordamos nuevamente a todos los que nos están escuchando que vamos a repartir cuadernillos, más de 200 cuadernillos infantiles en el pabellón precisamente infantil, a los más pequeños, para que los niños tengan no solamente el cuaderno de actividades, en donde pueden aprender a colorear, aprenden a leer, aprenden a escribir, con las manifestaciones culturales del país. Y por supuesto también el libro de juegos tradicionales, en donde se divierten también aprendiendo sobre el patrimonio cultural venezolano. Dos herramientas fundamentales que hemos llevado a diversos colegios en el área metropolitana de Caracas y en otros lugares cerca de Caracas y del país, y en donde, bueno, los colegios que estén interesados, que nos estén escuchando ahora, algún maestro, algún director de alguna unidad educativa, pónganse en contacto con el IPC a través de nuestro Twitter, @patrimonioIPC, y tenemos un correo electrónico, prensipc@gmail.com, prensipc@gmail.com, por allí se canalizan todas esas solicitudes a través de también puesta en uso social. Importante con los más pequeños de Inora estar allí haciendo presencia para que ellos se sensibilicen y puedan ya de adultos seguir defendiendo lo que es Venezuela. Bueno, es importante que el pueblo venezolano entienda que esta Feria del Libro es el evento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura más importante, que tiene mayor impacto a nivel nacional. Aquí estamos todos los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura trabajando de la mano del SENAL y construyendo un mejor país. Una persona que viene a la Feria del Libro no se está ocupando de hacer guarimbas ni se está ocupando en atentar contra el Estado venezolano. La Feria del Libro es el espacio de la cultura, de las artes y el espacio de encuentro de todos los venezolanos. Bueno, ya estamos finalizando. Dinora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. También, por supuesto, agradecemos a Omar Biel Mosuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, y a todos estos compañeros que vinieron aquí, relataron su experiencia e hicieron la invitación para que sigan viniendo a la Feria Internacional del Libro, la 13ª que realiza el SENAL y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recordamos rápidamente nuestras redes sociales, @patrimonioIPC, y al presidente de nuestro instituto por @BielmaOmar1. BielmaOmar1, esa es la nueva cuenta del presidente del IPC. Recordamos entonces que este espacio fue posible gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la dirección general de la emisora, Iván Padilla Bravo, en la coordinación de programación, Leo Vargas. En los controles, nuestros compañeros de Radio Nacional de Venezuela, muy agradecidos por todo el apoyo técnico y de producción que hicieron en este espacio. Y en la locución, quien les habló, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves. Cambiamos de horario, ahora a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, por Alba Ciudad. Los dejamos con música tradicional, El Chimbanglero, en la voz de Iván Pérez Rossi. Que estén muy bien. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.